los ojos, tu brillante rostro, me gritas con fuerza y amor de verdad. Ha llegado la hora de tu amor, a ver si lo anuncia tu voz. Muerde fuerte, puños apretados, yo voy a luchar con vos. No soy digno de el Padre, esta gran invitación. Si la sal pierde su sabor, ¿quién la volverá a salar? Serás vos, hijo mío, serás vos. Y esa es tu gran labor. Con fuerza y amor.